Tu viaje es que somos con Mariano. Noche de sábado en capital. Fui a enterrar lo que seré. De noticias, 4 horas de música, 4 horas de Cecilia Elía y Julián Elman. Nacional Rock Noticias, desde las 8 hasta la medianoche. En minutitos nomás salimos directamente desde la Feria del Libro. Ya está Ceci Elía, también está Guillermo Cabezudo, Daniel Melero, me imagino que estará al llegar, seguramente acomodándose. Ahora nos informamos. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 86%, el cielo permanece cubierto. El escritor Mario Vargas Llosa destacó la actitud de la presidenta en defensa de la libertad de expresión. El narrador peruano calificó de oportuna la gestión de Cristina Fernández para que se pueda presentar en la Feria del Libro. Antes de su discurso, el Premio Nobel de Literatura recibió a la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Eve de Bonafini le pidió que adhiera a un petitorio para que Cablevisión respete la ley e incluya en su grilla las señales Pacapaca, Inca TV y los canales CN23 y del Mercosur. Para más de 20.000 mujeres de Santa Fe, la asignación por embarazo para la protección social tendrá unas 20.000 beneficiarias en esa provincia a partir del mes que viene. Así lo informó el titular de la delegación local de ANSES, Martín Gainza. El funcionario dijo que se está recorriendo todas las comunas y municipios de la provincia de Santa Fe, todos los barrios, para poder llevar toda la información a las familias. El objetivo es fortalecer la integración de los países del subcontinente. Lo afirmó la secretaria general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la colombiana María Emma Mejía, al referirse a su gestión. Mejía hizo esa declaración tras reunirse en Quito con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y haber visitado la construcción de la sede permanente de la UNASUR en la ciudad mitad del mundo, próxima a la capital ecuatoriana. El cielo está cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura en esta ciudad 16 grados, 2 décimas, humedad 86%. 93.7 Nacional, información con actitud para seguir el ritmo del día. Cecilia Elía y Julián Ellenbay, Nacional Rock Noticias. En este momento está Cecilia Elía dentro del estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. Ya está Daniel Melero, quien será el invitado de esta próxima hora, de 9 a 10. Cecilia Elía, aquí desde Estudios Centrales, Julián Ellenbay y Federico Benítez, te saludamos. ¿Te gusta decir esa frase? Nada más por eso la decís. Siempre. Estudios Centrales. Aquí entonces, desde Estudios Centrales, te escuchamos fuerte y claro. Base Feria del Libro. Acá estamos en nuestro mejor momento. Los envidiamos a ustedes por estar con Daniel Melero, pero realmente estamos pasando bien acá. Bueno, Juli, muchas gracias. Vuelvo a encontrarte dentro de un ratito, ¿te parece? Trátelo bien, con responsabilidad. Iba a decir suavemente, le pareció un mal chiste y no lo hizo. Ya, me conoce demasiado. Claramente. Gracias, Juli. Y así es, estamos con Daniel Melero. Te voy a volver a saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿vos? Muy bien. Estamos como siendo un poco observados. Sí, es muy raro, ¿no? Es como la antirradio, ¿no? La antirradio. Por eso es interesante también, pero... Pienso que para que alguien que hace radio siempre debe ser más incómodo, ¿no? Sí, yo voy a mirarte solo a los ojos durante una hora. Bueno, ¿estás bien? ¿De dónde venís? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, hoy me pasé el día en casa. Estoy grabando un disco nuevo. Siento que está por acoplarse el sonido. No sé si estamos en un estado normal con estamos ello. Estamos perfecto. Mira, mientras Natalia no nos mire, está divino. Mientras ella no empiece perfecto, con caras perfecto. De está no, todo mal. No me da miedo, entonces. Y... estoy grabando un disco y la verdad me acosté muy tarde ayer y durante los últimos días en el estudio de los amigos Babasónicos, uh-huh. Con la banda con la que estoy tocando habitualmente, en este caso no es con ellos como banda. Y ¿con quiénes son? Son Félix Cristiani, uh-huh. Que es un bajista y es un solista joven, uno de los mejores compositores creo que hay en este momento aquí en Argentina. Planetario. Después está Silvina, Sil, que es la para que acotarse, Kelly, ¿no? Sí, sí. Y Tomás Barry, que toca guitarra y teclados varios. ¿Hace mucho te acompañan ellos? La verdad que sí, prácticamente desde que empecé desde el 2009 esta formación exactamente, pero uh-huh. Con Félix y Tommy hace más años que vengo tocando. Yo creo que con Félix hace como 7. La verdad que era un niño cuando empezó a tocar conmigo, me doy cuenta, porque todavía es muy joven. ¿Lo formaste? No creo, ya venía deformado de fábrica. ¿Y estás grabando un disco de sí. qué? Porque con vos hay que preguntarte. Sí, es un disco, digamos, es un disco de, te diría, de rock, uh-huh. Narcótico, lento, pesado, como guitarras muy fuertes. pero al ser no es ruidoso ásperamente, sino que es como onírico, me parece que es algo bastante interesante, es una música que desarrollamos juntos. Sí. Son composiciones mías, pero muy completadas por ellos. ¿Que se parece a algo que ya hayas hecho o pienso no? Que no. Sí, no. No, mi sensación es que no. Tal vez cuando aparece mi voz se pone más normal a veces. Pero también estoy tratando de cantar de una forma acorde con ello. También cantan mucho ellos. Silvina tiene la voz líder de una de las canciones, inclusive. Me parece muy simpático, me estoy imaginando que el disco empiece y que salga una voz de mujer, me parece que va a ser bárbaro. Hola, soy Daniel Melero, bienvenido. No, es muy lindo eso. Y nada, la verdad es que la sesión de anoche fue un poco agotadora, fueron muchas horas cantando. Estás haciendo voces, ¿no? Sí, estoy ahora. Poniendo las voces, sí, sí. Y es un bloque de 5 temas que estamos trabajando. A mí me gusta hacer bloque por bloque los discos porque también te da la posibilidad de como estar plantado en el medio y ver qué falta, qué no hiciste y qué deberías hacer. ¿Estás produciéndolo? ¿Estás metido también en esa parte también? Estoy produciéndolo, sí, pero igual ayer estuvo Diego, Tunión, sí. Y un ratito estuvo Diego Rodríguez. En realidad las voces ayer las produjo Diego y lo llamé cuando llegué a casa, re tarde, creo que él no había llegado todavía. Tuvo una sesión brillante, de productor a productor, lo quería felicitar. Y aprovecho por este medio, Diego. Si estás escuchando, nunca te lo voy a decir personalmente, ¿te dejás manejar en esos casos? ¿Te cuesta? Porque digo, para un productor no me cuesta, me alivia. Sobre todo porque también elegí en qué manos me pongo. Claro. ¿Y quiénes son esas manos? ¿Quiénes son ellos? En este caso es Diego Tunión. ¿Y quiénes son? Que es el tecladista de Babasónicos. Pero para vos, digo. ¿Qué es mi hermano, es como mi hermano menor. Lo conozco desde que él tiene 7 años y tocaba conmigo cuando él 17, 18 años tenía, cuando fue mi tecladista y compañero de acciones, y yo ya era un tipo. Ya eras un tipo, no eras ni un muchacho, ni un joven. Sí, 30 años tenía yo, 32 por ahí. O sea, y siempre fue una relación, es casi una hermandad y con la crueldad que también pueden tener entre sí los hermanos. Pero esa relación en general también pienso que no tan desarrollada, pero muy, muy de mucho tiempo, muy arraigada, la tengo con todos los chicos de la banda. Vale, sigo diciendo chicos y son unos barbudos. Sí. Pero no se digo que son grandes señores, sí, pero son señores. Sí, padres, ¿no? De familia, gente claro, seria. Está muy bien. Una de las cosas, estamos charlando con Daniel Melero y una de las cosas que hay que decirte como un gran elogio, y es algo que venimos discutiendo y en general hablamos bastante en el programa que hacemos, que es que las grandes estrellas de nuestro rock nacional no tienden a incursionar, a innovar. Parece muchas veces que encuentran una fórmula, la repiten y sí, siguen ahí. Sí. Y es algo que es como para reprochar. Inclusive estábamos pensando, y una vez creo que Julián, que es mi compañero, hablábamos de Calamaro, que también hace eso ocasionalmente, y me hago propia yo las palabras que estoy diciendo, en algún momento hizo un disco de tango, personalmente me parece completamente olvidable, pero por lo menos lo hizo, ¿no? Sí, por lo sí, menos sí. Dijo, bueno, tengo ganas, una búsqueda artística. Conserva algo lúdico, Andrés, en todo lo que hace. Uh-huh. Eso es cierto. A mí siempre me preguntan, ¿por qué hago un disco distinto al otro? Y a mí me sorprende que sea... Esa la pregunta. Yo revertiría la pregunta. ¿Por qué hace siempre lo mismo? Preguntarle a alguien. Para mí alguien que hace siempre lo mismo es como una... Es como esas personas que te repiten todo el tiempo algo como si vos no lo hubieras entendido. Y me parece que... yo puedo entender que alguien profundice una línea, pero generalmente no. Te encontrás más o menos ante la misma canción, con el mismo sonido, con las mismas formas, ¿no? Últimamente a mí me está interesando mucho sobre lo que podría ser un género clásico de canción, con introducción, doble estrofa, primer puente que conduce un estribillo, bla, bla, bla. Entonces, el desarrollo general de las canciones desde la década del 60 para acá. Y ¿qué pasa cuando uno empieza a agarrar esos sistemas clásicos y sencillamente los reordena, por ejemplo, de una manera irregular, uh-huh. Y no intencional. Y la verdad que una canción muy clásica se convierte en un sistema totalmente nuevo, un nuevo significado, inclusive. Y eso es un poco lo que estoy trabajando en la banda. Eso ahora. Jugar. Sí, un poco. Sí, hasta pero tomando elementos muy sencillos, muy clásicos, ¿no? Ya, qué sé yo, sonidos nuevos no es un desafío. O sea, el recorrido entre el silencio y el ruido ha sido hecho. En el siglo XX se terminó de acortar todo eso. Desarrollos armónicos. Yo creo que es la interpolación de la información lo que es interesante hoy en una composición. La interpolación de la información. De la información que es... Uh-huh. O sea, está trabajando sobre informaciones conocidas, cómo haces que se sucedan, uh-huh. Inclusive porque no se puede estar cruzando la estructura de lo que es la estrofa con el estribillo en una sobreimposición, sí. Por momentos y... Y eso, y por otro lado, trabajar en muy pocas ideas es otra cosa que me gusta ahora. El disco yo le digo que es como rizomático, que no esté repleto de ideas diferentes, que es una cosa que antes me gustaba, sobre todo en mis primeros discos, sino que casi una canción es el principio generador de otra. Uh-huh. Y así se va como diversificando. Y al principio producí un poco de cosas porque era todo demasiado igual en la sala de ensayo. Y a mí me entusiasmaba que fuera extremadamente igual, que prácticamente parecía que tocábamos dos canciones cuando estábamos tocando 10. Todo el tiempo. Pero ahora en el estudio estas 5 que grabamos terminaban siendo muy distintas entre sí y se suponía que eran un desarrollo arbóreo o rizomático, ¿no? Ahora, ¿por qué? Volviendo a la pregunta, sí. Y no sé, pero seguro que... es por un motivo de mercadeo y también es muchas veces falta de ideas, ¿no? Pero funciona. Y hacer esto los es discos curioso. Porque tenés contratos también, uh-huh. Es otro problema. Claro. ¿No? O sea, por ahí yo hago todos los días música, pero sí. No sé, la padecen mis amigos, digamos, pero no, y solo una parte. Después es un acto hacia un disco una vez que está en la batea, es un... Casi son las ideas que estás dejando. Uh-huh. Para mí se trata de eso. Ahora, ¿y por qué funciona? Sería la pregunta también. Porque parece ser que también hay una clave en eso. Que quien sí. Se permite a investigar y hurgar por otros lugares de su cabeza y de sus inquietudes. A mí me parece clave. ¿Por qué se puede hacer eso y el público no reacciona? Uh-huh. Bueno, creo que en gran medida influyen también los medios que trabajan de acuerdo con... Son distribuidores de una información que es propalada desde una industria que corrompe esa propalación, uh-huh. Y la convierte. La corrupción en este caso significa que se difundan ciertas ideas, sí, y otras no, por una cuestión comercial. Y en ese sentido, por eso yo estoy a favor de las descargas libres en internet de música, porque me parece que es un sistema que de alguna manera permite que todos tengan, como para mí la música es información, tiene que estar disponible. Y creo que es lo que venís repitiendo de hace un montonazo sí, de tiempo. Sí, por otro lado. Y me parece que siempre es ridículo todavía estar hablando de esto. Pero igual así. Siguen hablando de eso. Sí, parece que todavía eso, no lo largan el pero barco. Pero porque verdaderamente hay gente que se hizo rica demasiado fácil y que quiere seguir implementando ese sistema. Y la verdad que en muchos casos, muchas empresas multinacionales, sinceramente, han sido las que produjeron los elementos para que la gente pueda hacer lo que está haciendo con la información. O sea... Uh-huh. Y fabricando desde laptops a equipos de audio que reproducen MP3 o vamos a ponerle nombre, Sony, que es la discográfica, que te dice que no te bajes, por favor, porque le está faltando el respeto al autor, al cantante, habla. También te vende por otro lado el aparatito con la computadora y el MP3 y dice bájatela. Y después te hacen un juicio a unos chicos. A eso ponerle unos que les hicieron juicio acá, en ¿sí? Argentina, CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de la Industria Fonográfica. Sí. Gente, que cree que trabaja. Y, sombrero y va a trabajar. Sí, y ¿sabés qué? Fue por compartir no sé cuántas canciones de los Rolling Stones. Sí. Hacerles un juicio por mal gusto. De los Rolling Stones, dos discos está bien, pero 400 hay que preguntarle qué se bajaron. ¿De qué década? No, porque cualquier todo tenían, todo. Y entonces es una cosa... No, es ridículo. Y pienso que además no saben adaptarse. Sony convirtió en data a la música ya cuando creó el compact. Uh-huh. Y la, digitalizó la música. Y bueno, es la maravilla de cuando la calle habla esto, ¿viste? Como, cuando la sociedad decís que claro, sale a decir... cuando el uso que de un objeto alterado por la gente, porque uh-huh. generalmente sucede con los jóvenes. Si uno piensa hoy que el MP3 fue inventado para comprimir archivos de texto, para mandarlos por redes de empresas, hay una inocencia. En un campus apareció un pibe y dijo, ¿por qué no puede ser música si es data? Y era tan fácil, ni nada, hacía falta la otra mirada, otra perspectiva, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás a tus colegas, digamos, a otros músicos, a tener ese discurso, tomar el discurso, sí, diciéndole que en realidad es una falta de respeto y que en realidad estamos robando, quienes bajamos música gratuita de internet, le estamos robando al autor? Sí, a mí me gusta mucho un capítulo de South Park, sí, en el que les hacen tomar conciencia a los chicos que el guitarrista de Metallica no se va a poder hacer una pileta nueva este año, ¿viste? Y que Madonna no va a poder cambiar de castillo. Tremendo esto. ¿No es cierto? A mí me parece que le están diciendo eso a la gente. Uh-huh. De todas maneras, yo creo que el compact va a seguir existiendo como soporte. Formato. Y que es lindo también tener algunos compactos. Yo hace mucho que no compro uno, me regalan, eso lo uh-huh. admito. Y, pero vos los editás. Físicamente. Sí. Mirá, por ejemplo, el sello discográfico que me edita a mí, el uh-huh. día que salí el disco lo puso online también. Sí, toma. Dos mensajes distintos y además hay una idea de que hay otros sistemas para poder ganar dinero con la música, que es más interesante. Lo que más valor tiene hoy, y también es indignante lo que se cobra como precio de entrada, pero uh-huh. es la performance en vivo. La música está volviendo a ser un lenguaje teatral. Es muy curioso porque la música y el teatro, ambos se vieron modificados por las tecnologías en un momento. La música pudo ser grabada y el teatro pudo ser filmado y luego evolucionó también el cine. El teatro cambió de nombre y la música no. La música es la ejecución para uh-huh. mí, verdaderamente. Y después estamos en el sonido grabado que no recibió un nombre y que también fue un gran tema de discusión. Por ejemplo, el hecho de usar el estudio de grabación como un instrumento. Eso no fue visto en un momento dado. Y ahí se generaron también sistemas compositivos interesantes. Y la discusión era si se estaban quedando sin trabajo las orquestas. Discusión que se va a repetir cuando apareció el sampler y decían, no, ahora no va a haber más orquestas. Y vos fíjate qué valor cada vez más grande tienen las orquestas uh-huh. a pesar de la aparición de estos instrumentos. Porque al final no eran para reemplazar a nada, sino para agregar. Lo que estás queriendo decir es que esto no va a ir en contra de que se sigan editando, aparte de mucha gente que tiene... Exactamente. Me gusta tener un disco en las manos. Exacto, hay una expresión artística también en cómo rellenás ese disco. Sí, obvio. Pero digamos... Digo, en el claro, sentido de hasta te voy a decir libritos. Una cosa. Hay espacios de silencio en los uh-huh. CDs que difícilmente se grafican en un MP3. Yo creo que un MP3 bien encodeado suena bárbaro. A veces hasta beneficia a la música, uh-huh. le da una cierta turgencia, te diría. Por ejemplo, a los Beatles los pone como más tight, ¿viste? Sí. O sea, la música está como más al frente. Y creo que nos estamos acostumbrando, así como nos acostumbramos a oír CD, nos acostumbramos a oír vinilo, y estábamos acostumbrados como especie a oír solo la música en vivo, sin amplificación. Uh-huh. Va a haber que acostumbrarse que también los negocios son distintos con ese objeto grabado y que hay otras formas de ganar dinero con esa información. Bueno, no voy a tener una pileta nueva. No voy a tener una pileta. Te das cuenta, pobre, mira lo deprimido que está, le dice. Totalmente. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Así nos hacemos, nos apropiamos un poco del lugar. Tenemos que charlar de Boca, tenemos que charlar de Riquelme. Dale. ¿Viste? Perfecto, porque son cosas muy importantes. Es un tema que duele mucho, pero podemos hacer. Sí, nos duele, pero tenemos que hacer nuestras reflexiones. Arrancamos entonces desde acá, desde la Feria del Libro. Esto es Nacional Rock. Estamos con Daniel Melero en vivo y esto es Celosa. Celoso como el fuego cuando quemo mis cosas, no me estorbes cuando pienso. Soy cagón como un piojo cuando cavo mi fosa, no me asustes cuando duermo. Vos que reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía. Soy moroso como gordo cuando como mis roscas, no me hables cuando ingreso. Soy jetón y odio a los grosos como odio la vida, no me compartas tu tiempo. Vos te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás con tu boca sobre la mía, y te reís porque sabes que no sé nada de mí, aunque hablo de mí todo el día. Me calmarás, me calmarás con tu boca sobre la mía. Mirta y Susana. Hola Susana, te estamos llamando. Olmedo y Porcel. No, Elía Ellensweig, el dúo popular más querido por la familia argentina. Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Nacional Rock Noticias. Seguimos desde la Feria del Libro en vivo, desde Nacional Rock Noticias, junto a Daniel Melero. ¿Y venías a la Feria del Libro alguna vez? A la primera vine. ¿La primera de todas? Esta es la 37. Sí, bueno, vine a la primera. Con es sombrero. Una cosa terrible. No, y me acuerdo que yo tendría, no te quiero mentir, 16 años pienso que tenía. Vine con un amigo. Y quedé alucinado con un libro de Dalí. Y mi sueño en la vida era tener ese libro, ¿no? Sí. Perdón. Y en el año, muchos años después, en el año 80, lo encontré en un container de basura en la avenida Córdoba. ¿Te lo regaló Dios? Sí, ya no me interesaba Dalí, lamentablemente. Pero sí, viste. Pero en ese momento me pareció que era, no sé. Si me decías Miguel Ángel, yo Dalí, no sé, bueno, ni hablar de pintores que verdaderamente me gustan, ¿no? Pero que no te lo compraste cuando estabas acá. No podía, era imposible. Excluyente para un muchacho de Flores, no, ya el colectivo fue un esfuerzo. Y sí, estaban un poco caros los libros. En aquella época sí. Lo organizaba COAS, creo, ¿no? La feria del libro, sí. La primera es una cosa así, creo que no. Igual tenés una relación con los libros, sos un tipo. Yo me acuerdo, sí. Y lo voy a decir al aire, lo puedo decir al aire, algo que no sabés que voy a decir al aire, que siempre, me dijiste siempre. Sin estar al aire. Sí, dale, bueno, sí. Hace un tiempo atrás yo te hice una nota y me decías que te gustaba mucho Borges, te gustaba mucho Bioy, y lo que te gustaba mucho también era todo el mundillo. Sí, los libros de chismes. Exacto, sí, la cara de esa parte sí, de nuestra literatura. Mucho, sí, el punto más bajo de la literatura, las biografías. Sí, y estabas así como leyendo mucho. Sí, de Borges me leí... estaba leyendo El Señor Borges, creo yo, en esa época, y había leído Los Bioy, que es un libro que recomiendo ampliamente, porque aparte se puede ver el sistema de esa especie de aristocracia argentina, pero de la más aristócrata. Uh-huh. La más pura. La más pura, sí, la que tenía ideales de... que aunque no eran populares, sí tenía ideales de una nueva literatura, y creo que la crearon verdaderamente, ¿no? Lo que produjeron las Ocampo, digamos, sobre todo también. Y es muy interesante ver lo degenerados que eran. ¿Cómo era eso? Sí, eran unos degenerados maravillosos, súper avanzados, o sea, en el criterio que tengo, innovando cómo se debe vivir desde los usos y modos sexuales a la concepción que tenían del pensamiento abstracto. Realmente es un orgullo. Más allá de cómo cuando se lo juzga fuera de la literatura, tener argentinos de ese grado de degeneración fue muy bueno para este país, creo. Sigue siéndolo. ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo medio... leo muy salteado, ¿sabes? ¿Qué significa leer salteado? Que leo los libros por partes, varios a la vez, y en un largo periodo de tiempo. Y esto es consecuencia de haberme enamorado tanto del link. Viste que el link es así como que todo el tiempo, entonces empiezo a leer un libro y digo, ah, pero este libro se me conecta con tal o cual cosa que ya leí o que... La práctica de la computadora la está llevando sí, a eso. Sí, se me está pasando eso. No sé si es una buena praxis igual, pero termino de leer un libro... muchos libros tirados debajo de la cama. Un libro de mi amigo Pablo Shanton, digamos, sobre Simon Reynolds, que la semana que viene voy a estar en la presentación del libro en la que vamos a estar hablando... vía internet con Simon Reynolds. Espero, le voy a hacer un reportaje a Shanton, me parece, sí. Sí, ¿por qué no? La vida, que claro, alguien le haga un reportaje a él una vez. Existencia, total. Y después terminé de leer ese, que a la vez me fue llevando, no sé, igual, no, a ver si la gente cree que soy culto. Estuve leyendo un poco Herodoto mezclado con Deleuze. Entonces es como una cosa rara, ¿no? Por el tema este de lo rizomático que estoy trabajando en el disco. Sí. Y después en el baño, por ejemplo, que siempre me gusta tener libros en el baño. Viste que a veces es como de mal gusto cuando uno va al baño, pero está muy bien. Sí, qué sé yo. Hay un capítulo de Seinfeld genial que compran un libro que estuvo en un baño, lo detectan como si hay un sensor, ¿no? No lo puede devolver. No lo puede devolver, exacto. Nadie lo quiere tocar. Bueno, igual la gente me hurga los libros en el baño, manga degenerados también de la actualidad. Habla bien, tengo una biografía de Duchamp, que también, que es muy interesante sobre todo saber que Duchamp, Marcel Duchamp, pasó por Buenos Aires, que vino acá después de hacer el Mingitorio, siendo el artista plástico más importante del mundo, y la información llegaba tan lenta que nadie acá sabía quién era. Y parece que Duchamp era bastante engreído, tenía motivos para hacerlo, creo, además. Y escuchaba acá a la gente hablar de pintura del siglo XIX, de principios del siglo XIX, como si fuera eso moderno, y lo sorprendía. Y acá Duchamp hizo varias obras. Hubo una obra que, digamos, un ready-made, que él estaba hospedado en un hotel en la calle Lavalle, ¿no? Y ya Buenos Aires tenía ese entrecruce infinito de cables que hay, que decís, ¿para dónde van todos estos cables, no? Resonancias magnéticas en tu cuerpo, claro, a reventártelo. O sea, ¿qué está pasando con todo esto por arriba de mi cabeza? A él lo maravilló ya eso a principios del siglo XX, en el 30 más o menos creo que vino acá. Y agarró un libro de la geometría de Euclides y lo revolvió sobre la calle Lavalle y quedó entre los cables atorado. Y les empezó a contar que lo que iba a venir era una geometría no euclidiana, cosa que definitivamente sucedió, es una modificación que va a venir de otros campos, ¿no? De la física. Y él ya estaba, ya veía esa idea, el artista como develador de, aunque sea de una manera no exacta, este, casi como, como parapsicológico. Y este, ni bueno, esa obra se, de, se disgregó como se iba a disgregar los conceptos de la geometría euclidiana sobre la calle Lavalle. Me encanta saber que también le mandaba aire de Buenos Aires en frasquitos a la gente, cosas que hoy son porquerías que te venden ahí, no sé, en la feria en Plaza Francia, claro, en Villa Gesell, ¿no? Este, de, tuvo esa idea. Es un ser, qué fabuloso que es Duchamp. Y no sé, siempre está en el baño el libro, y ese que lo leí desordenado ya lo leí todo varias veces. Este, leo el diario también en papel. Físico. Sí, sí, mirá, sí, sí. Justo vos, que sí, estás porque, todo el día porque, de la computadora. Sí, porque también leo cosas porque no estoy de acuerdo. Uh-huh. Y entonces, este, en general los diarios me producen como una cosa, una información antigua muy dirigida que uh-huh. me encanta ver cómo opera, y muchas veces extraigo cosas, sobre todo de las secciones más superficiales. De, como de, por ejemplo, ¿cuáles serían? De la sección de economía, ¿viste? Saco pero ideas tan ridículas que las extraes de ahí y me parecen poéticas. Este, mentiras ilusorias. También escritas, ni siquiera a veces. Sí, claro, ¿no? Este, y la idea de que puede ser a través de una economía generalizada que pueda haber un beneficio para la humanidad, porque se llega a hablar de eso, ¿no? Este, es tan absurdo y tan repetido. Estoy observando también cómo hay algo cíclico, no solo en la historia de Argentina, se habla todo el tiempo, el chamuyo es el mismo, el sistema de poder más o menos, no sé. Todo el siglo XX fue el mismo. Argentina más o menos lo ha tenido cada 10, 11 años cíclicamente repetido, idéntico. Es, el discurso de los medios, uh-huh. Este, muy tenebroso por un lado, pero muestra también la debilidad de no poder ajustar los enfoques. Los medios lentos, este, me parece que están perdiendo esa hegemonía que tenían antes. Es el discurso antes de un sistema también, ¿no? Sí, es un sistema que se acaba, como el que hablábamos antes. Es un sistema que se acaba. Que quiere arrastrar todo, llevarse todo consigo, ¿no? Como un jugador que lo expulsan y va y te araña, claro, tipo Gallardo. A ver si, si vos reaccionás y te expulsan a vos, ¿no? Ay, bueno, no nos y vamos a hablar Gallardo de Boca, ¿o no? Vamos a hablar de Boca, pero después de la tanda, ¿les parece? Tanda y ya regresamos con Daniel Melero desde la Feria del Libro acá en Nacional Rock Noticias. Nacional Rock. No pruebes esto en casa, porque si te sale mejor, nos quedamos sin laburo. FM 93.7, llevando al tarareo a otra dimensión. El peor grupo vocal del mundo. 93.7 @radionacional.gov.ar. El mail de la Nacional Rock. 499-0937. Para mensajes. Para mensajes. Felicitaciones. Saludos. Quejas. Amenazas. Premio. Nacional Rock. Estás volviendo de laburar a cualquier hora. Mientras te querés matar, empezás a canturrear para olvidar. Y de repente, tu canción pasa a la historia. Bueno, si sos un Motorhead, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Mirá lo que son esos cuatro. Estamos mirando un disco de Kraftwerk, ¿verdad? Perdón. Banda sí, que yo por ahí leí en una entrevista que decía, hay tres discos que me marcaron. ¿Uno era ese? ¿En algún momento sí, en tu sí, vida? Sí, sí, sí, sí. O sea, Europa. O sea, Kraftwerk hay todo un ciclo de música que me volvió loco. Tengo un recuerdo de este disco que me vino ahora. Mi papá a la tarde se dormía escuchando la radio La Danza de la Fortuna. Y este, contá un poco qué era La Danza de la Fortuna. La Danza de la Fortuna creo que era una cosa sobre la lotería, sí, algo así, que tendría, no sé, información de interés general. Y de hecho para mí la tuvo, porque mi viejo me llama desde la cama, que ya sabía que yo escuchaba música medio excéntrica, por lo menos, lo aceptaba muy bien, este, ni a los gritos, Daniel, Daniel, vení, vení, y estaban pasando Trans Europe Express en ese programa. En ese programa. Sí, curiosamente, ¿mira? Sabes que Kraftwerk se escuchó mucho acá, se bailaba, por ejemplo. Estamos hablando década de esto es contemporáneamente. 74, no, esto es 75, 75. 76. 75 se grabó, 76 salió. Showroom Dummies salió el 75, creo. Y ponele... Se escuchaba, decís vos. Sí, el Imán Machine se bailaba, era la música de las discotecas. Este, como también, de alguna manera, en ese momento no me atraía tanto, era un aspecto más kitsch, Giorgio Moroder se bailaba en las discotecas. Pero este sonido mecanoide, antihumano, era la música que acompañaba el ritual. Para mí las discotecas son lugares de rituales de apareo del género humano. Sí, en general creo que sí. Se trata y, de bueno, eso, los rituales de apareo tenían que ver con este mensaje robótico y casi podríamos decir eunuco de los Kraftwerk, ¿no? Es muy, muy interesante lo que han hecho. Y en tanto música electrónica, yo a veces tengo como pensamientos bastante reaccionarios en ese sentido, porque pienso, ¿qué lo supera? No, digamos, para mí no está superado. Esta música pertenece todavía a una época que no llegó. Es tan absolutamente futurista. Porque además es muy exigente. Ha llegado con un formato mucho más... lo que carece la música electrónica de hoy es conocimientos de la electrónica. Los Kraftwerk se forman escuchando el programa de Stockhausen, que todos los viernes transmitía por la radio ellos son de Frankfurt, ¿no eran? Sí. La radio de Frankfurt. También hablan, imagínate, Stockhausen tenía un programa en la radio, claro. Una maravilla. Y es una generación que se formó escuchando Kraftwerk, como... Después, en Inglaterra, todos los que terminan haciendo tecnopop se encuentran con que escucharon a Kraftwerk en el programa este que también tenía este hombre que murió, ahora no me sale el nombre, que siempre grababa las bandas en vivo en su programa. Bueno, discúlpame, no me acuerdo. ¿De afuera? Inglés, un inglés. ¿Ed Sullivan? No, inglés. A ver. John Peel. Acá, gracias. Mi manager Rodrigo Taviano, una persona con vastísimos conocimientos de está música. Entre otras acá, cosas. Hay que traerlo para saludarlo. Está anunciado. Sí, podría afuera. Dar una cátedra acá de música, mi amigo. Gracias, sí, Rodrigo. En serio, no hay ironía en esto. Es un lujo. Que lo grababa Peel. John Peel lo grababa. Peel tocó ahí también la banda de John Lydon. Qué lindo, ahora me dan ganas de escucharlo. Bueno, el primer disco de Peel, el Metal Box, es uno de mis discos favoritos también, pero vamos a ir a Kraftwerk. Pues yo creo que sí. Mira qué bien, ¿eh? Suframos. Casi que siempre me tengo que ir. Kraftwerk. Thank you. sonando Kraftwerk y son finos, ¿eh? Sí, no, son exquisitos. Te cambian el día. Y hablando de finos, hablemos de Riquelme. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sos riquelmista? No, yo soy Boca. Yo creo que ningún jugador es más grande que Boca. Son otro tiempo, ya no se piensa sí, así. Yo pienso así. Digamos, creo que los jugadores quedan como ídolos. Uh-huh. Mi ídolo es Guillermo Barros Schelotto, más que Riquelme. Sí. ¿Por qué? Dame un par de razones. Porque lo pude ver practicar, tuve la suerte de poder ver practicar a Boca muchas veces. Sí. Y tuve la suerte de ver cómo operan como personas. Uh-huh. Entonces yo tengo preferencia por ciertos modos de ser. ¿Importa? ¿Por qué importa tanto como es la persona de un jugador de fútbol que va y juega la pelota? Porque digo, yo por ejemplo, y lo he hablado bastante, a mí me cae muy bien Riquelme, como te habrás dado cuenta. Sí, y no, digo, a mí Riquelme me cae bien, yo no estoy jugando en contra de Riquelme. Digo, si después va a la casa y bueno, bla. Por ejemplo, yo no acepto que se silbe al equipo, sí, por ejemplo. No me parece bien cuando lo hace ninguna hinchada. Creo que no, que lo no están ayuda mucho no, últimamente. Sí, y nada, y lo que pasa es que yo creo que a mí sí me interesa cómo son las personas, en el sentido que el fútbol es un deporte colectivo. Uh-huh. Y entonces las hay funciones que son de cómo funcionan. Los caracteres de las personas funcionan de acuerdo a entropías. Uh-huh. Y esas entropías muchas veces creo que se ven entorpecidas. Y creo que tal vez, sin ninguna duda, Riquelme es el mejor jugador de fútbol en Argentina. Ya está, lo dijo. ¿No? Podemos de seguir eso hablando. No hay duda. Ahora, creo que y creo que Boca le debe muchos torneos a Riquelme solo. Pero creo que no hay una buena entropía de carácter ahora. No hablo del problema Palermo y Riquelme, sino en general. Algo está pasando, algo pasa. ¿O no? Y creo que él no está pudiendo manejarlo. Y creo que ningún técnico que pasó lo pudo manejar. Uh-huh. Y me parece también que, por ejemplo, el otro día, cuando el partido era para suicidarse, Riquelme se puso el equipo al hombro de una forma impresionante y no sé, qué sé yo, y Mouche ayer hizo el gol esto lo hablaba con Mariano ayer, con Mariano Sónico, que es un hincha muy calificado de Boca, y que fue en ese partido que no importa a nadie, que se jugaba ayer, hizo el gol que no fue el número 4 el domingo, porque si hubiéramos terminado 4-3, toda esa energía se hubiera ido hacia otro lugar. Iba a ser, porque así funciona. Una vez le pregunté, no me acuerdo a quién, cuando nos conocimos, que trabajaba en TIC, que eso genera, influye 100% en un equipo. Sí, y las cosas como vienen torcidas, yo creo que permanecen torcidas. Claro, el liderazgo de Riquelme no sabe enderezar eso. Y creo que se le está pidiendo demasiado al tipo. Creo que no tiene la estructura mental para hacer eso que sí tenía Guillermo cuando estaba. Cuando las cosas venían mal, Guillermo las podía revertir mucho más. Palermo tampoco tiene esa estructura, como en su capitanía, que se la merece, y no sé, estoy tranquilo, no, dejémoslo terminar su carrera bien. Es típico de Palermo, que en el momento que llega lo más grande, haga lo más horrible, claro, te hace los tres penales, o por ejemplo, qué sé yo, cuando no pagas un peso por él, yo creo que le ha encargado tanto el asunto de la película, que van a ser la película, que el gladiador está sin fuerza ahí porque está tratando de dar el gran final, y el gran final por ahí fue el gol en la lluvia, presión, el gol, ¿no?, que hizo contra Grecia. Mucha presión, ¿no? Sí, la bueno, lluvia, pero vamos eso fue a decir una épico. Cosa. Cuando yo, como te contaba, los vi entrenar mucho y fui sí, mucho. ¿Por qué? O sea, sos de ir a la cancha y también mi sos mujer trabajaba en Boca en esa época, entonces tenía la suerte de poder ver esto muy bien. Claro. Podía ver a Guillermo entrenando cómo caer, uh-huh, simular una falta, claro, gran jugador. Tomando. Sí, en serio, ¿no? Es difícil, eso no practicaba eso, claro, porque claro, si te caes y te lastimas, es feo. Ni Bueno, eso me llevó, no sé qué te estaba por contestar cuando, porque es una doble pregunta. Te preguntaba si ibas a la cancha. Sí, bueno, iba mucho a la cancha en esa época y estabas hablando bien de Guillermo, decías que tenía como una cualidad para hacer algo que otros no pueden, que es que el equipo juegue todo junto. Sí, me parece que el carácter de Guillermo cuando las cosas estaban mal era más interesante que el liderazgo que tienen hoy Riquelme o Palermo. Bataglia, no sé. Y nada, a mí no me convence aspectos del equipo, pero no los voy a decir públicamente, a ver si digo algo inteligente y vienen y le siguen ganando. Por ejemplo, ¿no? No, pero sí, hay elementos. Lo que se está diciendo sobre los jugadores que no respetan la mística del club es real para mí. Yo estoy de acuerdo con ello. Y por eso te digo que para mí es mucho más importante Boca que el plantel, sí, ¿no? Y no creo decir, que el plantel... ¿no? ¿Eso qué es? O sea, ¿cómo es? O sea, no se respeta la mística del club. Bueno, ¿cómo haces eso? Si sos y bueno, pero Boca tiene una historia que es la siguiente. No acepta perder. O sea, no se entrega. Boca se entrega en los partidos. Si puede, en el último minuto va a tratar de herirte como sea. O sea, jugando. Jugando lo hizo durante los últimos años. Estás pasando mal últimamente mirándolo. Sí, a mí me parece que sí, es un juego realmente. Me acuerdo una vez Julio Ricardo dijo sobre un partido hace muchos años, ¿no? Que el partido le había resultado timorato y anodino. Me pareció unas palabras que quedan tan feas juntas, ¿no? Y no me las puedo olvidar nunca. Pero Boca juega timorato y anodino en este momento y eso no se puede permitir. Podés jugar mal, pero aguerridamente. Es una característica. Que sea aguerrido nos interesa más a los boquenses que sea bonito el juego. Cuando estaba Bianchi se decía que Boca jugaba feo. Pero si vos te fijas, Bianchi se aburrió de contestar esa pregunta. No, y de contestar esa pregunta en la que le decían, bueno, ustedes ganan, pero juegan feo. ¡Qué feo! O sea, era fabuloso y veías una entereza en el equipo. Si le hacían un gol, Boca iba a hacer tres. Si le empataban el partido Boca hubiera hecho el cuarto en otra oportunidad. Bueno, 4-3 en clásicos fabulosos ha habido, ¿no? Yo prefiero que jueguen lo que se dice mal, pero que el otro sienta que vos sos un torbellino. También tuve oportunidad de estar parado adentro de la bombonera. ¿Qué momento ese? Yo cuando fui la última vez a la cancha dije, ¿qué flash debe ser eso? Siendo local, da miedo. Obvio. ¿Entendés? Y que griten tu nombre. Hace falta una... Sí, o que no lo griten, o que cuando tocas la pelota el rum rum, no sabes cómo se escucha. Sí, por algo los DJs cuando vienen a Argentina solo tocan en la bombonera, por el buen sonido que tiene, ¿no? Como ese lugar, como la heladera esa donde nació el viento. Y van todos ahí. Vamos a escuchar a The Clash. ¿Te parece? ¿Lo elegiste? Sí, lo elegí yo. ¿Por qué sandinista? Dime. Bueno, Sandinista, bueno, vos me lo trajiste. Bueno, ¿por qué de Clash? Sí, es un disco que me encanta. Me encanta, yo lo compré, era triple, venía con un póster. Y me acuerdo que en esa época logré comprarme alguna revista Rolling Stone en una casa de discos importados, porque eran las típicas épocas del 1-1 argentino, digamos. Sí. Ni en la revista Rolling Stone, con ese desacierto que tiene la revista para ver el presente y el futuro, pero lo tienen casi regularmente máquina de Blue Crafter. Es una cosa increíble. Dijeron que el productor de este disco es un jamaiquino, es Lee Perry, que había llegado a Inglaterra después de llegar al límite del DAB y por lo tanto quemar su estudio. Los Clash lo ponen de productor y la revista Rolling Stone dijo que el disco era mediocre, que tenía demasiadas canciones, se ha transformado en un clásico, tal vez es el único disco de esa época triple que no le sobra un tema, o sea, todo tiene que estar, sí, total, y no es el único. Nunca. O sea, un triple de Yes te caes a pedazos si lo escuchas. Y decían, se necesita un productor urgente. Tampoco entendieron que era Lee Perry. O sea, la cosa, siempre listos para el error. Siempre listos para el error. Esto es de Clash sonando. Se equivocan tan mal. Eso te diría que es lo correcto. Porque de última tenés un poco de, ¿viste? Claro, que de se fineza. Equivoquen bien. O sea, pero no, se equivocan mal. De Clash. El Napalm, dice Charlie, Napalm está. Pero no. Está sonando The Clash, perdón por habernos subido a él, sí. Pero nos quedan los Charlie últimos 5 minutos. Era referido a los vietnamitas, ¿no? Uh-huh. Gran disco. Sí, discazo. Un discazo, envidiable, envidiable. Hablando de discos, ¿qué estás porque sé que nunca dejás sí, tu faceta de un poquitito productor. Y estoy trabajando en la mezcla de un disco de Mite o Maite y los Linternas Verdes. Que es una banda platense, muy con un sonido que yo denominaría muy futurista. El disco está quedando por lo menos muy futurista, con un espíritu del siglo XXIII, más o menos. Para La Fuga de Logan está muy bien. Y después terminé de hacer el de Shaman y los Hombres en Llamas. Que ¿otra banda de él? Es un artista de la Patagonia argentina. Sí. Y está acompañado por una banda, uh-huh. Una banda con bronces y todo, ¿no? Pero también funciona como solista, con la guitarra en el mismo material. Y cuando me trajo lo que tenía preparado del disco, se me ocurrió preguntarle, que generalmente yo no escucho nada delante de alguien que me lo trae. Uh-huh. Y por supuesto no lo hice, pero lo le pregunté. Recibí, sí, es para otro momento. Claro. Sí. A veces trato de no recibir, porque me atiborra un poco también. En el caso este yo sabía que tenía que recibirlo. Y si no, me mataba, porque es gigantesco. Y me dijo que él lo que trabajaba era un cruce entre Violeta Parra y Syd Barrett. Y toma. Es una cosa tan impresionante pensar eso, y de verdad el disco trasunta a esos lugares, y a mí me pareció que ese era un disco que yo necesitaba hacer, y estoy muy contento de haberlo terminado. Está terminado ya. Y sí. Se consigue entrando no está editado, pero puede ser que le haya colgado algún tema, uh-huh. La verdad que no sé, ¿Llaman? Tal vez, Rodrigo, ¿hay en el blog? Hoy tocan. Hoy toca, Llaman. Vení acá y decinos Vení acá y decinos la fecha. ¿no? Digo, sí, a lo mejor sí, en el blog de todos modos pueden escuchar sí, alguna canción. Igual esta banda que está Daniel Melero, ni más ni menos, recomendando, toca... En el Centro Cultural Matienzo. En el ¿Se escucha lo que está diciendo? Perfecto. Hoy. Cabildo y Matienzo. ¿A las? 11 de la noche, 12. Perfecto, horario de rock. ¿Toca con la banda? Con la banda. Bueno, es espectacular. Así es nomás. Impresionante. Sí, sí, sí. Es de lo mejor que se puede escuchar hoy acá. Seguro. Y después terminé también el disco de Auto, que es otra banda extraña, en el sentido de... Son guitarra y batería, pero no se parecen nada a las bandas... Que son guitarra y batería. Sí, sí. Es un sonido muy, muy, muy espacial, muy del rock nacional. Creo que estamos con segundos, hay que despedirse. Sí. Estoy haciendo más discos, pero igual, no importa, estoy grabando uno mío también. Muy bien, no, eso, con eso nos vamos. Contestame eso nada más. Estás en el medio, estás grabando eso, sí, que sí. Lo vamos a poder... Escuchar, yo pienso ver, lo que voy a parar ahora porque me voy a Chile en unos días y después grabaré los otros 5 o 7 temas más, no sé. ¿Me olvidé algún disco, Rodrigo? No, igual pará, no me contestaste la pregunta, que es, o sea, ¿cuándo lo vas a terminar? Ah, eso no lo sé. Ah, no molestes. Nunca lo sé porque no hay un contrato que me obligue ni siquiera a estar haciéndolo. Felicitaciones, ¿sí? Has hecho algo muy bien en tu vida para que puedas decir esta oración. ¿No es cierto? Claramente. Daniel, ha sido un placer tenerte. Para mí también, lo disfruté mucho y por lo menos no me sentí tan inhibido. No, viste, después ya te acostumbras. Sí, yo también. Muchísimas gracias. Gracias, no sé, ¿cómo hacemos? ¿Está escuchándome Julián en este momento? Juli, ¿me está escuchando? Atenta. Desde Estudios Centrales Cecilia Lía de Daniel Melero. Exactamente. Bueno, te quedás con vos, te quedas contigo el programa. Me quedo conmigo mismo. ¿Entendiste? O sí, sea, sí, si sí, pones sí. a laburar vos, yo me voy a pasear un rato a la Feria del Libro. Me quedé con ganas de más. No, una horita se me pasó demasiado rápido. Te está diciendo que se pasó rápido esta hora con Daniel Melero, así que si querés, y queda ya la invitación, para cuando tengas el disco hecho, te venís al estudio. Encantado. Tenemos 4 para compartir ahí. Buenísimo. Bueno, Julián, que tengas un buen programa. De acá. ¿Qué tienen? 4 horas. Ah, bueno, si no, ya iba para allá. No te dije. Julián, que tengas un bello programa. Un abrazo a todos allá y nos vemos mañana, nosotros. Mañana, volveremos a vernos. Ahora nos informamos en Estudios Centrales, Maipú 555. Las noticias necesarias para seguir en la radio. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 86%, cielo cubierto. Cumbre de América Latina y el Caribe. El canciller argentino confirmó que el lunes viajará a Caracas para asistir a la reunión preparatoria de la tercera cumbre de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en la capital de Venezuela en julio próximo. El ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, señaló que los países de la zona, una sola región, constituyen y debemos actuar coordinados. Otro revés para Mauricio Macri. La justicia suspendió el decreto de necesidad y urgencia número 2/11. El abogado Lisandro Teskiewicz informó que el juez Roberto Gallardo suspendió la vigencia del decreto del jefe de gobierno porteño en el que se penaliza la protesta gremial de trabajadores de empresas periodísticas. Gallardo suspendió la vigencia del decreto hasta que el tribunal decida el fondo de la cuestión, es decir, si es inconstitucional o no. Así lo informó el letrado y agregó que Macri quiso amedrentar a los trabajadores para quedar bien con el grupo Clarín. Macri lo firmó para crear 3 nuevas figuras contravencionales, reprimiendo con multas de hasta 50.000 pesos y arresto de 10 días las protestas sindicales que afecten a los gremios de prensa. Encuentro amistoso de rugby juvenil. El seleccionado argentino de menores de 20 años, los Pumitas, enfrentará mañana a su par de Uruguay a partir de las 11 en las instalaciones del Club Alumni. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 16 grados, 2 décimas, humedad 86%, cielo cubierto. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Mónica. Mónica y César. Santo y María Laura. No. Cecilia y Julián. La pareja informativa con más credibilidad en los medios argentinos. Nacional Rock Noticias. Fíjate bien.